sé tú, pero yo hoy tengo a mi Señor en todo mi corazón y toda la eternidad. No sé tú a quién tienes contigo, a quién pides ayuda, a quién es la oración, acaso será para Dios. No te engañes, ¿a quién sirves tú? Será tu muñeco de yeso, de cartón. No sé tú, pero yo le oro a mi Señor, al que tiene el poder, al que vive para siempre, ese es mi Dios. No te engañes, tu oración no es para Dios, es para tu imagen que tienes en tu casa. Todo sea el Señor, así lo estableció. Y el que no haga caso, pues de Dios nada tendrá. No te engañes, ¿a quién sirves tú? Será tu muñeco de yeso, de cartón. No sé tú, pero yo le oro a mi Señor, al que tiene el poder, al que vive para siempre, ese es mi Dios. No te engañes, tu oración no es para Dios, es para tu imagen que tienes en tu casa. Todo sea el Señor, así lo estableció. Y el que no haga caso, pues de Dios nada tendrá.